Sintonicen con nosotros y comencemos este viaje donde el objetivo es estar en mejora constante a través de un crecimiento personal, y qué mejor manera que hacerlo juntos. Hoy, viernes 13 de octubre, mi nombre es Francisco Isa. Muy buenos días, Francisco y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida en esta 32ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Mari. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual lo hemos titulado ¿Hablas o te comunicas? Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga. En Luna 9 Radio nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿cuándo expresas algo? ¿Sientes que realmente te comunicas o tu mensaje no logra ser transmitido? Opción 1. Casi siempre logro transmitir el mensaje. Opción 2. Algunas veces no logro transmitir el mensaje. Opción 3. No me siento comprendido o comprendida en lo que expreso. O la cuarta. No lo había reflexionado. Porque su opinión cuenta. Antes de finalizar este programa daremos el resultado de esta encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a hacernos llegar, a compartir sus experiencias con nosotros en nuestros grupos antes mencionados. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, no hay comunicación verdadera sin escucha profunda. Muchísimas gracias, Mari, me encantó esa frase. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer, Mari. Así es, Francisco, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película El Discurso del Rey, o más conocido en inglés como The King's Speech in 2010, de 2010. La cinta narra la historia real del rey Jorge VI de Inglaterra, George VI de England, quien tuvo que enfrentarse a un profundo reto personal, su tartamudez. A pesar de su cargo y de la responsabilidad histórica que pesaba sobre sus hombros en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el rey se sentía incapaz de comunicarse de manera clara y efectiva con su pueblo. La película muestra cómo, con la ayuda del terapeuta del lenguaje Lionel Logue, Jorge VI aprende no solo a mejorar su forma de hablar, sino también a reconocer sus miedos, sus heridas emocionales y la importancia de confiar en sí mismo. Más allá de un problema de dicción, su dificultad estaba ligada a la presión familiar, a las expectativas de la monarquía y su inseguridad personal. El momento culminante es su famoso discurso radiofónico, en el que logra transmitir con fuerza y con dignidad un mensaje de esperanza y unidad a su nación en tiempos de guerra. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Francisco, pues esta película, El Discurso del Rey, es mucho más que una narración histórica. Es un espejo de los miedos humanos y de la capacidad de superarlos cuando la vida nos coloca en situaciones que parecen imposibles. Uno de los temas centrales es la comunicación, entendida no solo como una habilidad técnica para hablar bien, sino como la posibilidad de conectar con los demás desde la verdad interior. El rey Jorge VI descubre que detrás de su tartamudez no solo hay un obstáculo físico, sino también heridas emocionales, inseguridades y la presión de un entorno que le exigía perfección. Otro aspecto esencial es la vulnerabilidad como camino hacia la fortaleza, Francisco. Ya en repetidas ocasiones hemos hablado acerca de la vulnerabilidad como camino a la fortaleza y no como debilidad. Y la relación con su terapeuta muestra que incluso alguien en el más alto poder necesita reconocer su fragilidad y aceptar ayuda. Esto derrumba la idea de que la autoridad se basa en la dureza o en la ausencia de miedo. Al contrario, la autoridad auténtica surge cuando una persona se atreve a ser humana. La película resalta el poder de la palabra en tiempos de crisis. En medio de la amenaza de la guerra, la voz del rey no era solo un discurso oficial, sino un símbolo de unidad y esperanza. Recordemos que comunicar con claridad, honestidad y emoción puede inspirar a otros a resistir y mantenerse firmes, incluso en los momentos más oscuros, Francisco. En síntesis, el discurso del rey nos enseña que comunicar no significa hablar perfecto o solo hablar, sino hablar desde lo profundo de uno mismo, que la vulnerabilidad, lejos de debilitarnos, nos humaniza y nos acerca, y que la palabra, cuando nace del corazón, tiene el poder de sostener a un pueblo entero. Wow, muchísimas gracias, Mari. De verdad, vamos a buscar esa que nos estás recomendando el día de hoy, porque, como bien dices, es cómo transmitir ese mensaje. Y hoy día vamos a aprender eso. Y te agradezco infinitamente el que hayas puesto este tema aquí en la mesa para beneficio de todos. Nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden de participar en nuestra encuesta, la cual la van a encontrar fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también en nuestros canales WhatsApp e Instagram. La pregunta del día de hoy. Cuando expresas algo, ¿sientes que realmente te comunicas o tu mensaje no logra ser transmitido? Opción 1. Casi siempre logro transmitir el mensaje. Opción 2. Algunas veces no logro transmitir el mensaje. Opción 3. No me siento comprendido o comprendida en lo que expreso. O la opción 4. No lo había reflexionado. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de Femme International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1714, un día como hoy, en España, el rey Felipe V aprueba la Constitución de la Real Academia Española. 1792, en Washington, Estados Unidos, comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes. 1968, un día como hoy, en Perú, el general Velasco derroca al presidente Fernando Belaúnde Charre. Hoy, 3 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Esto sucedió un día como hoy. En Luna 9 Radio Digital trabajamos a cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas.

give you all that. We forgive and forget, and it's all coming back to me now. It's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all coming back to me now. And if you do it like this, it's all coming back to me. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 24 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 61. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 16. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estábamos disfrutando del primer tema musical aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital del día de hoy. Estábamos disfrutando de este gran tema, It's All Coming Back to Me, de Celine Dion. Con ello estamos de regreso y si recién nos sintoniza, pues te invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación. Una vez que hayamos terminado el programa, estará disponible en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive con V o B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Van a poder acceder también a ello a través de nuestros grupos y de nuestros chats disponibles en WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales siguiéndonos como Luna 9 Radio Digital. Vamos a continuar con nuestra programación. El tema que nos ocupa el día de hoy es ¿hablas o te comunicas? María Luisa Alcalá es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, también de Relatos de Vida, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de Relaciones Públicas de Luna 9 Radio. Nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima. Terapeuta sistémica por la INSCONSFA, tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC o la AMTAC. Ejerció la contaduría pública por varios años en la hotelería, más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe, historia de amor, fe, milagros y gratitud, que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y las de su familia durante el acompañamiento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por sus siglas como ELA. Y hasta el fallecimiento de quien fue a su esposo, María Luisa es también madre de tres hijos, que considera su más importante labor, pues está comprometida con formar personas de bien en ellos. Actualmente, se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos a sanar, a recuperar la paz y vivir en plenitud. Es manager de Relaciones Públicas de Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación tan hermosa. Vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema que nos implica a todos. ¿Hablas o te comunicas? Muchas veces creemos que porque hablamos ya nos estamos comunicando, pero hablar y comunicar no siempre significan lo mismo. Hablar es emitir palabras, sonidos, frases que puedan quedarse en la superficie. Comunicar, en cambio, es ir más allá, es transmitir un sentido, compartir emociones, lograr que el otro no solo escuche, sino que sienta y comprenda. En un momento lleno de ruidos, Francisco, en este mundo lleno de mensajes, redes sociales, ruidos constantes, la verdadera comunicación se convierte en un arte cada vez más necesario, porque comunicar implica escuchar, conectar, abrir espacios de confianza y entendimiento. Y hoy nos preguntamos, ¿somos conscientes de lo que transmitimos cuando hablamos o solo llenamos el aire de palabras sin darnos cuenta de su impacto? La diferencia entre hablar y comunicar puede transformar nuestras relaciones, nuestra manera de trabajar y hasta la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Muchas gracias, Mari. Entonces, ¿cuál sería una forma sencilla de comprender qué es comunicar y qué es hablar? Hablar, Francisco, es emitir palabras que transmiten información. Comunicar, en cambio, es lograr conexión, comprensión mutua y al comunicar transmitimos sentido y emoción. Muchas gracias. Y Mari, ¿se puede hablar sin comunicar? Sí, Francisco, cuando el mensaje emitido no tiene claridad, o no tiene intención, o no es comprendido por el receptor, podemos decir que hablamos, pero no comunicamos. Muy importante, gracias. Y Mari, ¿qué significa comunicarse efectivamente? Francisco, esta es una pregunta muy interesante, porque la comunicación efectiva es aquella en la que el emisor logra transmitir un mensaje de manera clara, comprensible y respetuosa, y el receptor lo recibe, interpreta y responde de forma adecuada. No se trata solo de hablar, sino de generar entendimiento mutuo, conexión y confianza entre las personas. En otras palabras, la comunicación efectiva es un proceso en el que no solo se transmite información, sino que también se asegura que el mensaje tenga sentido para quien lo recibe y produzca la respuesta deseada. En la comunicación, Francisco, la comunicación efectiva, vamos a poder observar las siguientes características: claridad, escucha activa, empatía, retroalimentación, respeto y asertividad y coherencia entre lo que se dice verbalmente y lo que se muestra a través de nuestro lenguaje corporal, gestos, tonos y actitudes. También vamos a encontrar la adaptación al receptor, Francisco. Es bien importante comprender la importancia de adaptarnos al nivel del receptor, usando un lenguaje adecuado y un tono adecuado también de acuerdo a la edad, nivel cultural o contexto. Es sumamente importante que la comunicación efectiva se consideren estas características, porque nos va a aportar la comunicación efectiva, nos va a aportar el poder fortalecer las relaciones al generar confianza, respeto y vínculos sanos. También nos ayuda a reducir conflictos, evitando malentendidos y favorece la resolución pacífica de diferencias. Mejora la colaboración, indispensable en equipos de trabajo, familia o comunidad. Favorece el crecimiento personal, ya que ayuda a expresar emociones, necesidades y límites. Es clave en la educación y liderazgo, porque un buen comunicador inspira, guía y enseña. Y te voy a dar un ejemplo, Francisco, de la comunicación efectiva, un ejemplo cotidiano. Una mamá le dice a su hijo: "Veo que tus juguetes están en el suelo. Me gustaría que los guardes para que no se rompan. Hazlo, por favor." El mensaje es claro, respetuoso y fomenta cooperación, en lugar de decirle: "Siempre dejas todo tirado, eres un desordenado." De esta manera el niño se va a sentir atacado y no recibe la guía clara para cambiar su conducta. Lo que queremos es que el niño mantenga ordenados sus juguetes, sin embargo, no va a haber un cambio en su conducta porque ya se le generó una etiqueta en donde lo estamos etiquetando como un niño desordenado, y eso lo lleva a no querer estimular su cambio de conducta. En resumen, Francisco, la comunicación efectiva no es solo hablar bien, sino crear entendimiento real y lograr que el mensaje genere un impacto positivo en la relación. Muchas gracias, Mario. Esto lo vemos constantemente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, de verdad, y eso se debe cambiar para no, digamos, etiquetar de esa manera, poner así a los niños que vayan creciendo y que lo normalicen, sino que se hable con amor, con cariño y sobre todo expresarse de buena manera. Mari, dentro de la comunicación, ¿existen distintas maneras de comunicarnos? Digamos, ¿cuáles son los diferentes tipos de comunicación que existen? Sí, Francisco, claro que sí, y los mencionaré brevemente. La comunicación verbal es la que se realiza mediante palabras y pueden ser habladas o escritas. La comunicación no verbal es la que se da a través de gestos, expresiones faciales, posturas y tono de voz. Es lo que llamamos la comunicación corporal. La comunicación visual es la que utiliza imágenes, símbolos, gráficos o colores para transmitir información. La comunicación formal es aquella que sigue normas, reglas o protocolos como en instituciones y empresas. La comunicación informal, por el contrario, es la que se da de manera espontánea y sin estructuras, por ejemplo, en conversaciones familiares o entre amigos. La comunicación unidireccional es aquella cuando el emisor envía un mensaje sin esperar respuesta, como en un anuncio publicitario o en un monólogo. La comunicación bidireccional es la que permite intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor, como en una conversación. Muchas gracias, Mari. La comunicación puede verse también obstruida. Y quisiera preguntarte, Mari, ¿cuáles son esas barreras que obstaculizan la comunicación? Efectivamente, Francisco, la comunicación puede ser obstaculizada, impidiendo que el mensaje se entienda correctamente. Algunos de estos obstáculos son el ruido, por ejemplo, la distancia física o emocional, miedos, prejuicios, semántica, las diferentes comprensiones por diferencias culturales, idiomas diferentes, costumbres o distracciones. Francisco, son algunas de los obstáculos, algunos de los obstáculos que podemos mencionar que van a conflictuar el podernos comunicar. Pues sí, yo que vivo en el extranjero te puedo decir pues el idioma muchas veces es una barrera impresionante para poder comunicarse, hacerse entender, sin ir muy lejos. Ayer justo estaba conversando con un amigo mío, él es hindú, y él me estaba haciendo pues una conversación de la diferencia en los diferentes pueblos de aquí del condado Hudson, donde antiguamente no había tanta gente. Y él me estaba contando que le tomó como 6 meses por lo menos a adaptarse. No hablaba el idioma, entonces no se podía hacer entender y era frustrante. Y él tenía la meta de sacar a sus 3 niños adelante, ¿no? Y él hoy en día tiene negocios. Pero dice, al principio me fue súper difícil y no es, digamos, que trataba de hablar fluidamente, sino que sea que me entiendan un buenos días o como se dice, quiero café. E incluso me compartió que en confidencia de que estuvo comiendo solamente arroz 6 meses porque es lo único que aprendió a decir. Imagínate, Mari, esa barrera tan grande de idiomas. Increíble, la verdad. Así es, Francisco. Sí, el idioma es importante. Sin embargo, incluso hablando el mismo idioma, personas latinoamericanas, por ejemplo, pues hablamos español. Sin embargo, los regionalismos nos pueden hacer el que no nos comprendamos. Así que incluso hablando el mismo idioma, podemos encontrarnos obstáculos en la comunicación. Totalmente de acuerdo. Si eres de la costa, de la sierra, la selva, se habrá distinto. Así que ahí vamos. Cuéntanos, Mari, por favor, ¿qué papel juega la empatía en la comunicación? Es muy importante ello. Sí, por supuesto, Francisco. La empatía juega un papel sumamente importante porque es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender lo que siente y percibir su realidad desde su perspectiva, no solo desde la propia. No significa necesariamente estar de acuerdo, sino respetar y reconocer la experiencia emocional del otro. Si la comunicación tiene el objetivo de lograr que el receptor comprenda lo que queremos transmitirle, es sumamente necesario ser empáticos al momento de comunicarnos. Tengamos presente que la empatía va a favorecer la comprensión profunda. Permite ir más allá de las palabras, entendiendo las emociones y necesidades que hay detrás del mensaje. Ejemplo, si alguien dice, estoy cansado, la empatía ayuda a captar el que esa persona quizás pudiera necesitar apoyo, silencio o compañía y ofrecérselo. También la empatía fortalece la escucha activa, pues invita a escuchar no solo para responder, sino para entender realmente lo que nos están compartiendo. También la empatía nos permite prestar atención al tono, los gestos y lo que se dice entre líneas. La empatía, Francisco, genera confianza y conexión, y cuando alguien se siente escuchado y comprendido, baja sus defensas y se abre con mayor sinceridad. Esto fortalece nuestras relaciones familiares, educativas, laborales o sociales. La empatía también previene y resuelve conflictos. Al comprender el punto de vista ajeno, es más fácil encontrar acuerdos y soluciones sin entrar en confrontación. La empatía, además, aporta calidez y humanidad al diálogo. La compasión no es solo transmitir datos, también es compartir humanidad. La empatía hace que las palabras sean recibidas con sensibilidad y cuidado. Ejemplos de empatía en la comunicación, Francisco, te puedo dar uno. Un amigo, por ejemplo, le dice a su acompañante, me siento triste. Y en respuesta, su amigo le responde, le contesta, entiendo que estés así, ¿quieres contarme qué pasó? En cambio, una conversación sin empatía sería de la siguiente manera. El amigo nos dice, me siento triste. Y una respuesta no empática podría ser, no exageres, no es para tanto. Muy grande la diferencia. Muchas gracias a Mari nuevamente por responder este tema aquí el día de hoy en Creciendo Juntos. Ahora quisiera preguntarte, Mari, ¿qué caracteriza a una comunicación auténtica? Para que nuestra audiencia, porque sabemos que están tomando notas en varias partes, tanto en Estados Unidos y México, que los veo muy conectados, pues se puedan aprender acerca de este gran tema, la comunicación auténtica. Sí, Francisco, mira, efectivamente hay ciertas características que nos van a poder dar luz acerca si estamos teniendo una comunicación auténtica. Y esas características son, por ejemplo, la claridad, el respeto, la empatía, la escucha activa y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas gracias, Mari. ¿Podemos afirmar que la comunicación es más que un intercambio de palabras? En el artículo de Vida y Bienestar a cargo tuyo, María Luisa, sabemos de que pues vamos a tener más información sobre este tema de los niveles de la comunicación, pero ¿podrías adelantarnos algo sobre qué vamos a encontrar para nuestra querida audiencia? Con mucho gusto, Francisco. En este artículo abordo los diferentes niveles de profundidad en los que nos comunicamos y te comparto brevemente estos niveles. El nivel 1, el más bajito, es la comunicación superficial. Es el nivel más básico. Se manifiesta en saludos, frases de cortesía y comentarios cotidianos. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Hace calor? Hablar del tráfico o de los compromisos que se tengan en el día a día. Su función no es transmitir información relevante, sino abrir la puerta al contacto humano. Aunque parezca trivial, este nivel es importante porque rompe el hielo y crea una atmósfera de cercanía. Hay un siguiente nivel, que es la comunicación informativa, y aquí el objetivo principal es transmitir datos o hechos. Ocurre cuando compartimos horarios, instrucciones, acuerdos laborales o noticias. Es clara, práctica y necesaria para la organización de la vida diaria. Sin embargo, si nos quedamos solo en este nivel, las relaciones pueden volverse frías y mecánicas. Otro nivel es la comunicación intelectual. En este nivel intercambiamos ideas, opiniones y reflexiones. Por ejemplo, podemos discutir un libro, analizar una película o conversar sobre la situación social. Esta comunicación Enriquece la mente y estimula el pensamiento crítico, además de abrir espacios para el diálogo constructivo. Otro nivel de comunicación es la comunicación emocional. Y aquí entramos a un terreno más íntimo. Compartimos sentimientos, preocupaciones, alegrías o miedos. Implica, pues sí, abrir nuestra vulnerabilidad y confiar, porque vamos a mostrar quiénes somos más allá de lo racional. Este nivel fortalece los vínculos afectivos y genera empatía, pues al escuchar y expresar emociones, nos reconocemos mutuamente como seres humanos. Y un quinto nivel es la comunicación existencial o trascendente. Es el nivel más profundo. Se da cuando dos personas comparten no solo emociones, sino también su ser. Ocurren momentos de silencio compartido, en una mirada sincera, en una experiencia espiritual o en conversaciones donde aflora lo más auténtico de cada uno. Aquí la comunicación, Francisco, trasciende las palabras y se convierte en un encuentro. Wow, increíble, muchas gracias, de verdad. Muy importante todo y cada uno de estos niveles que estás compartiendo para nosotros tener una mejor visión, un mejor panorama acerca de este tema. Mari, dinos, ¿por qué es importante reconocer estos niveles en la comunicación que nos estás mencionando? Sí, Francisco, es importante porque hay que ser conscientes de ellos. El ser consciente nos va a permitir elegir cómo y desde dónde queremos comunicarnos. En la vida diaria transitamos por todos: el saludo cordial al vecino, la información en el trabajo, la charla reflexiva con amigos, la confesión íntima con la pareja o el instante de conexión espiritual con alguien cercano. Es decir, Francisco, todos estos niveles de comunicación son necesarios, pero hay que saber en qué nivel nos estamos comunicando en los diferentes roles que jugamos en la vida, en las diferentes situaciones. Porque imagínate si siempre nos estamos comunicando con la pareja a través del nivel de comunicación superficial. Nada más el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y ya. Sería una comunicación pues muy vacía, que no va a generar esa conexión entre la pareja. Todos los niveles de comunicación tienen su uso y es importante estar comunicándonos desde el nivel adecuado en las diferentes situaciones en las que estamos. Así es de que, pues, Francisco, comunicarnos se aprende. Si hablar se aprende cuando somos pequeñitos, bueno, aprender a comunicarnos nos lleva un trabajo extra, que es el aprender estos diferentes niveles de comunicación. El reto está en no quedarnos solo en lo superficial, sino aprender a avanzar hacia niveles más profundos que nos nutran, nos transformen y nos acerquen a los demás. La verdadera riqueza de la comunicación está en saber cuándo hablar, cuándo escuchar y, sobre todo, cuándo dejar que el corazón dialogue más allá de las palabras. Sorry, ahora sí, muchas gracias. ¿Podrías darnos, Mari, algunas recomendaciones prácticas para la comunicación efectiva? Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Les daré 10 recomendaciones. Wow. La número uno es: practica la escucha activa. No solo oír, sino prestar atención plena al mensaje verbal y no verbal del otro. Mira a los ojos, asiente y evita interrumpir. Usa un lenguaje claro y sencillo, Francisco. Es bien importante que nuestro lenguaje sea adecuado a las personas con las que estamos conversando, evitando tecnicismos innecesarios o frases confusas. Adaptarnos al mensaje de acuerdo a la edad de la persona con la que estamos conversando, su contexto y el nivel de comprensión del receptor es sumamente importante para que nos pueda comprender. La tercera recomendación es mostrar empatía, ponerse en el lugar del otro, validar sus emociones y responder con sensibilidad nos va a ayudar a podernos comunicar de una manera asertiva. La recomendación número 4 precisamente es ser asertivo, expresar ideas, necesidades y emociones de forma directa, respetuosa y sin agresividad, usando frases en primera persona como: yo siento, yo necesito, en lugar de decir, por ejemplo, solemos caer en el error de decir, es que tú siempre haces esto, ¿no? Sino hablar en primera persona, oye, es que yo me siento así cuando tú haces esto, etcétera. La recomendación número 5 es observar la comunicación no verbal. Cuidar los gestos, el tono de voz, la postura y expresiones faciales para que coincidan con lo que decimos. Y aquí me quiero detener un poquito, Francisco, porque ¿cuántas veces estamos conversando con alguien y mientras esa persona nos escucha, nos está haciendo gestos como sí, sí, sí, ¿no? Ya te escuché, la, la, la, la. Este tipo de comunicación no verbal también es sumamente importante. O nos levantan el tono de voz o nosotros lo levantamos o tenemos una postura arrogante. O nuestras expresiones faciales son infantiles, por ejemplo, y ahí estamos diciendo mucho con nuestra comunicación no verbal. Y cuando le hacemos saber a la persona que está teniendo esas actitudes, suele decirnos, no, para nada, escucha lo que te estoy diciendo. Pero es que hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo también expresa. La comunicación no verbal también es sumamente importante. Así que prestemos atención a nuestra comunicación no verbal, porque un mensaje va a perder fuerza si las palabras dicen una cosa y el cuerpo dice otra. Otra recomendación, la recomendación número 6, es dar y pedir retroalimentación. Esto es importante porque hay que asegurarnos de que el mensaje fue comprendido. Hablamos anteriormente de que comunicar no solamente es emitir sonidos, palabras, sino que es asegurarnos de que el mensaje llegue a la otra persona. Entonces, podemos hacer unas preguntas claves que nos pueden ayudar a saber si la persona comprendió el mensaje, preguntándole literalmente, ¿me expliqué bien? O si la persona no entendió, puede decir explícitamente, no entendí esto que me acabas de decir, ¿me lo puedes volver a explicar, por favor? Esto nos va a ayudar, Francisco, a evitar malentendidos. Así que, súper importante, dar y pedir retroalimentación del mensaje que transmitimos. Y lo podemos hacer con los niños, por ejemplo, cuando le estamos dando indicaciones y al terminar de dar esas indicaciones para confirmar que transmitimos el mensaje correctamente, podemos preguntarle, ¿comprendiste lo que te estoy pidiendo? ¿O me di a entender lo que te estoy pidiendo? Y de esta manera podemos confirmar si sí o no fue comprendido. Muy importante, Mari. Gracias por compartir con nosotros. Importantísimo. Estamos aprendiendo aquí en Creciendo Juntos. Estresados o impacientes. Ahora sí, te estás con nosotros. Perdón, se había cortado un momento. Adelante, continúa, por favor. Discúlpame, Francisco, no me di cuenta. De acuerdo. Retomo la recomendación número 7. No sé hasta dónde me escucharon. Sí. Hablaba sobre la importancia de regular las emociones antes de hablar. Evitar comunicarnos desde la ira, desde el cansancio o la impulsividad. O cuando estamos con mucha prisa, es súper importante que cuando vayamos a tener una comunicación que necesitamos sí o sí transmitir el mensaje, sea con asertividad y para esto importantísimo no estar enojados, no estar cansados, no estar impacientes o con prisas para poder hacer llegar muy bien el mensaje que queremos transmitir. Para ello es importante respirar con pausa. Y incluso, Francisco, incluso posponer la conversación hasta que hayamos recobrado la serenidad si el ánimo ya se está volviendo intenso. Súper, súper importante este punto. De verdad que si lo tomamos en cuenta nos puede ayudar a evitar muchísimos conflictos y lastimar nuestras relaciones. El punto número 8, la recomendación número 8, es respetar turnos de palabra. No monopolizar la conversación ni interrumpir, Francisco. De repente vemos personas que simplemente hablan y hablan y hablan y no dan espacios para que la otra persona intervenga. Esto es monopolizar la conversación. Se vuelve un monólogo y una conversación no puede ser un monólogo. Tiene que haber interacción entre ambos participantes de esa conversación. Entonces, importantísimo no monopolizar la conversación y mientras está hablando la otra persona, cuidar el no interrumpirle para poder recibir el mensaje completo. Para esto es importante dar espacios para que el otro pueda expresarse con calma. Es decir, observémonos cuando estamos hablando, si ya estamos teniendo un discurso, estamos hablando demasiado, pues hacer pausitas para que la persona con la que estamos conversando pueda también intervenir en la conversación y realmente pueda hacer una conversación. La recomendación número 9 es elegir el momento y lugar adecuados. No todos los contextos favorecen un buen diálogo. Hay conversaciones que son importantes que van a requerir privacidad y tranquilidad y un momento oportuno, Francisco. De repente solemos caer en el error de abordar una conversación en una situación en la que no están los factores adecuados, es decir, no hay privacidad, quizás hay ruido, tengo prisa, estoy enojado o estoy muy desbordado emocionalmente, pues esa no va a ser el momento adecuado y muy probablemente el lugar tampoco. Así es de que considerémoslo. Y la última recomendación es practicar el silencio consciente. Es importante reconocer que a veces comunicar no es hablar, sino acompañar con presencia y escucha. Y yo los invito a recordar, hacer memoria de cuántas veces hemos querido conversar y no necesariamente queremos ni consejos, ni ningún tipo de aportación de la persona, sino simplemente necesitamos que nos escuchen. Entonces es muy importante reconocer qué es lo que está necesitando la persona que está hablando. Está necesitando una aportación nuestra, una retroalimentación, está necesitando un abrazo, está necesitando solamente escucha, está necesitando una guía. ¿Qué es lo que está necesitando? Prestemos atención porque comunicar es estar en esta interacción con el otro y para ello hay que prestarle atención. Así es de que, Francisco, pues estas son las 10 recomendaciones que hoy les comparto, 10 recomendaciones prácticas para que puedan incluirla en su comunicación y van a ver cómo van a ir mejorando sus relaciones. Muchísimas gracias, de verdad, Mari. Muy importante estas 10 recomendaciones que nos has brindado el día de hoy aquí en Creciendo Juntos. Y como digo, sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha estado tomando notas. Les recordamos que al final lo vamos a subir a nuestro canal de Telegram y también a la página de archive.org, así archive con V o B chica como le digan, .org, en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Muy importante que tengan en consideración porque sabemos que a veces pues cansa de tomar nota así a mano, pero como nosotros no estamos acostumbrados a escribir, pues sabemos ello, así que les decimos este tip de que va a estar después, así que lo van a poder escuchar las veces que ustedes consideren necesario. Muchas gracias a Mari, de verdad. Para cerrar este conversatorio, quisiera pedirte recomendaciones para que nos puedas brindar para cuando se quiera abordar conversaciones que ya sabemos que serán incómodas o dolorosas, porque todos hemos pasado por ello y a veces no se sabe cómo actuar, como bien lo has mencionado. Pero quisiera que en esta parte nos compartas ello, por favor. Sí, Francisco, con mucho gusto. Mira, los adultos debemos ser capaces de tener conversaciones incómodas. Recordemos que cada ser humano es único y en ese ser único, pues podemos tener diferencias de opinión o creencias que nos hagan caer en conflicto con los demás. Entonces, es importante que entendamos que tener conflictos no es malo, lo importante es cómo los abordamos. Es decir, hay que saber aprender incluso a discutir, Francisco. Y la forma asertiva es la siguiente, y se las compartiré a manera de fórmula y luego se las explico. Cuando vamos a tener una conversación incómoda o dolorosa, o vamos a abordar diferencias de opinión, Es muy importante comenzar por agradecimientos y reconocimientos hacia esa persona. Le sumamos o enseguida comentar de forma clara el tema en conflicto. Y enseguida, el paso número 3 es proponer soluciones. Es decir, Francisco, voy a tener yo, híjole, sé que tengo que tener una conversación incómoda con la pareja. Bueno, pues para que esta conversación pueda ser de utilidad y que no se genere un conflicto mayor, inicio agradeciéndole y reconociéndole a mi pareja por todo lo que valoro de lo que sí hace. Y aquí me puedo expandir todo lo que quiera, en agradecimientos y en reconocimientos. Y aquí es súper importante que sean agradecimientos y reconocimientos reales. Es decir, no fingir, no mentir. Si es una persona que es impuntual, pues no le voy a decir, te agradezco por ser puntual. Pues no. Pero si es una persona que suele ser muy trabajador, pues podemos decirle, oye, te agradezco que siempre te levantes para ir a trabajar y darlo todo para traer el sustento a casa. Te agradezco por, y aquí me explayo, y reconozco todos sus logros. Y luego menciono el tema en conflicto de una forma breve y clara. Por ejemplo, ya reconocí y agradecí y luego menciono, quiero hablar contigo sobre este tema que nos está conflictuando. Por ejemplo, sobre tu puntualidad, tu falta de puntualidad. Y luego dar propuestas de solución y también aquí pues muestro 2 o 3 propuestas de solución. A mí me gustaría que cuando tuviéramos un compromiso te estuvieras listo o lista a tal hora para poder llegar. Es decir, propongo soluciones y de esta manera poder llegar a acuerdos donde una vez después de presentar el tema y presentar soluciones o opciones de solución, doy el espacio para que la otra persona también dé retroalimentación y pudiera decir, por ejemplo, oye, pues sí, lamento que efectivamente me he pasado en llegar impuntual a los compromisos últimamente. ¿Sabes qué? Pues esta propuesta tuya de solución a mí no se me adecua por esto y esto, te propongo esto. Bueno, y ahí empezará una negociación en donde en algún momento se llegará a un acuerdo en donde este acuerdo sea benéfico para los dos, es decir, que los dos estén cómodos con ese acuerdo. Esta es la forma de tratar temas complicados, temas en donde pudieran ser medios ríspidos. Esta sería una forma de conversar, Francisco. Sin embargo, la verdad es que en la práctica solemos hacerlo muy diferente. Llegamos y atacamos, ¿no? Es que tú esto, esto, esto, esto, y nos quedamos ahí en el ataque o la queja y no damos opciones de solución. En lugar de eso, pues los invito a empezar agradeciendo y reconociendo porque de esa manera la persona nos va a prestar atención, es decir, baja su guardia y entonces estará habilitado su cerebro para recibir lo que queremos transmitirle. Además del agradecimiento y reconocimiento, cuando hablamos del tema en cuestión, es que quiero abordar contigo tu incumplimiento en los compromisos o tu falta de puntualidad y decirle algo breve como yo me siento de esta manera cuando tú no cumples tus compromisos y ofrecer propuestas de solución. Esta es la forma, Francisco, en la que vamos a tener acuerdos mucho más fáciles de llegar a ellos y las relaciones no se dañan. En lugar de hacerlo como solemos hacerlo, que lo solemos hacerlo cuando estamos enojados y solamente reclamamos o criticamos o enjuiciamos el comportamiento de la otra persona, y de esa manera lo que vamos a lograr es que la persona se ponga a la defensiva y también ataque, y aquí puede traer errores que nosotros también tenemos porque nadie es perfecto. Y en esta modalidad de comunicación, pues no vamos a llegar a acuerdos y las relaciones se lastiman. Así es de que los invito a aplicar este método. Wow, muchísimas gracias, Tamari. De verdad, muy, muy enriquecedor todo lo que compartes con nosotros. Ahí estamos tomando notas. Gracias, de verdad, porque todos los días aprendemos y pues hay que aprovechar cuando está Mari con nosotros para poder ahí tomar notas y sobre todo crecer juntos cada día más. Gracias nuevamente, Mari, por compartir este tema tan importante con nuestra querida audiencia aquí en Creciendo Juntos. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy: cuando expresas algo, ¿sientes que realmente te comunicas tu mensaje o no logra ser transmitido? La opción 1, casi siempre logro transmitir el mensaje. Opción 2, algunas veces no logro transmitir este mensaje. Número 3, no me siento comprendido o comprendida en lo que expreso. O la opción número 4, no lo había reflexionado. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues vamos a tener el feedback basado en la respuesta que ustedes han elegido. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Así que ya saben, participen tranquilamente en todas las plataformas. Encuéntranos como Luna 9 Radio Digital. ¿Quiere hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios? Pues tenemos también otros medios de comunicación, como es el WhatsApp. Tomen nota, es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Y también tenemos correo electrónico, luna9radiodigital@gmail.com. Ya saben, vamos a hacer. Ok, vamos a revisar el correo electrónico. Nos han notificado que están llegando. Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben, Luna 9, así, el número 9, Radio Digital. Vámonos a una brevísima pausa musical y luego vamos a regresar porque tenemos mucho más por compartir con Mari. No se muevan de ahí, sea parte activa de nuestra conversación aquí en Luna 9 Radio, ya sea que nos hagan llegar en texto o en audio sus preguntas a través del WhatsApp, también en nuestro correo electrónico. Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos en Creciendo Juntos del Café de las Mañanas a través de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1714, un día como hoy, en España, el rey Felipe V aprueba la Constitución de la Real Academia Española. 1792, en Washington, Estados Unidos, comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes. 1968, un día como hoy, en Perú,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 15 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 66 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 67. Es decir, que estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 20. Muchísimas gracias a quienes están en sintonía con nosotros. Estamos de regreso y si recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar del café de las mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, que estamos teniendo un interesante charla sobre el tema ¿Hablas o te comunicas? Antes aprovecho para agradecer la interacción, los saludos, gracias hasta Lima, Perú, de Rebeca Dorich. También hasta Francia, merci beaucoup, con Marité Cornejo, gracias y bienvenida, Miriam Arango, también en las redes sociales, importantísimo. Recordarles que nos pueden seguir como Luna 9 Radio Digital. El tema que estábamos disfrutando es la Isla Bonita de Madonna. Recuerden que mañana tenemos el Top 20, gracias a ustedes, aquí en Luna 9 Radio Digital. Durante la programación de la semana, nosotros tenemos pues la tanda musical, el Top 4, ustedes escogen la lista según las votaciones y nosotros lo ponemos en la lista final del Top 20 para mañana a las 3 de la tarde con 30 minutos, hora de New York, estaremos compartiendo el Top 20 de Luna 9. Así que los espero para compartir más de esta música. Bien, tenemos, Mari, te cuento que tenemos preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra familia de Luna 9 Radio, que están utilizando nuestro correo electrónico, ya lo saben, es luna9radiodigital@gmail.com. luna9radiodigital@gmail.com. Ahí nos escriben, háganos llegar sus preguntas, saludos, comentarios, todo lo que ustedes necesiten. Peticiones musicales, pidan temas, si son profesionales y quieren compartir, más adelante vamos a dejarles saber cómo pueden ser parte de Luna 9 Radio. Dicho ello, vamos a compartir las preguntas. Mari, la primera pregunta que nos hace nuestra familia de Luna 9 Radio nos dice, gracias a María Luisa, muchas veces en casa siento que hablo y hablo, pero nadie me entiende. ¿Cuál sería la diferencia realmente entre hablar y comunicarse? Claro que sí, Francisco. Pues como ya lo habíamos compartido anteriormente, comunicarse se refiere a asegurarnos que el mensaje llegue para el que nos está escuchando. No solamente es emitir o transmitir información, sino que realmente nos comprendan. Así es de que ahí habrá que ver qué está pasando para que no nos entiendan o no nos comprendan. Valdría la pena pues hacer uso de todas estas recomendaciones que les acabamos de compartir para que se aseguren de tener una comunicación efectiva. Así es, se necesita, sobre todo en estos tiempos en que vivimos, que todo es caos, que estamos atacados por medios de comunicación, que si no es el estrés de todo lo que nos llega y nos bombardean por las redes sociales, pues peor todavía, ¿no? Familia, en pareja, es imposible, la verdad. Gracias, Mari. Siguiente pregunta, Mari, nos dice, ¿qué pasa cuando uno quiere decir algo importante, pero la otra persona no escucha? ¿Cómo lograr que nos presten atención, pero nos pone en grande, en mayúscula? Sin discutir. Claro, Francisco, porque esta persona está buscando pues realmente la solución, escucha. Sí. Así es, la escucha, soluciones y no más conflicto. No está sintiéndose escuchada y aquí habría que observar qué está pasando para no ser escuchada esta persona. Muy probablemente la relación no está del todo bien o no se desarrollaron habilidades de comunicación, que no está viendo ese contacto real, no está llegando la transmisión de la información que quiere compartir. Entonces habría que ver ¿Qué situaciones genera el que no se le escuche? Pues recomendarles el que sí pidan una especie de cita. A veces cuando se trata de familia, pues no necesariamente es tan formal, pero sí invitar a, oye, quiero hablar contigo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de esta manera, estoy sintiendo que cuando yo hablo no se me escucha. Me gustaría que prestáramos atención a esto porque está afectando, qué sé yo, ¿no? Cada quien expresar su sentir. O ver por qué no se escucha, Francisco, porque hay personas que en su enojo la forma de demostrar rechazo es ignorando. Y es una forma muy fuerte, es un maltrato muy, muy fuerte. De hecho, es el maltrato más fuerte porque no se ve, pero sí está, sí lastima. Entonces, habrá que ver qué es lo que está pasando en la persona con la que nos estamos relacionando, que no se nos escucha. Indagar, Francisco. Exactamente. Muchas gracias, Mari. Siguiente pregunta que nos llega a nuestro correo. En la pareja nos dice, a veces creemos que nos entendemos, pero terminamos en malos entendidos. ¿Qué consejos nos darías, María Luisa, para comunicarnos mejor sin pelear? En pareja. Claro. En pareja y en todo, Francisco, cuando estamos teniendo una conversación donde suele haber malos entendidos, yo me iría primero a confirmar si se recibió el mensaje que quiso transmitir, preguntar, me di a entender, fui clara y bueno, de ahí sabremos si la otra persona nos entendió. También hay que acordarnos que en estas diferencias en las que cada quien crecimos, pues, por ejemplo, el concepto de, no sé, respeto para una persona pudiera significar una cosa y para otra persona podría significar otra cosa. Yo me he encontrado con personas que consideran que respeto es, pues, usar palabras altisonantes, cuando no, la realidad es que hay muchas formas de faltar el respeto. Entonces, habría que ver si nuestros conceptos son lo mismo o qué tan diferentes son, que no logramos llegar a ese punto de encuentro. Habría que revisar, Francisco, qué está pasando ahí, que el mensaje no termina de llegar de forma efectiva. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Mari, que nos hace nuestra familia de Luna 9 Radio. Con los hijos adultos es difícil porque piensan distinto. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos con una comunicación más sana? Bueno, Francisco, es que efectivamente los hijos adultos, si bien los educamos los padres, pues ya cuando son adultos tienen su propio código de vida, tienen sus propias creencias y toman sus propias decisiones y sí, no va a ser sencillo algunas de las veces porque tenemos simplemente criterios diferentes. Los adultos ya establecieron su código de vida que no necesariamente es el mismo que el de los padres, de donde fue criado. Y máxime, si esa persona ya está con pareja, ya vive en pareja, ahí ya tuvo una mezcla con otro sistema familiar donde vienen otras creencias, otras formas de pensar, otros valores, otras formas de actuar en la vida, que va a variar ya su comprensión acerca de los mismos temas. Así es de que primero comprender que como adultos, como padres de hijos adultos, es importante el respeto, Francisco. Primero, si hay algún tema ahí que tratar, preguntarle al hijo, aunque es nuestro hijo, comprendamos que ya es adulto y merece respeto, preguntarle si podemos hablar de este tema. Oye, hijo, a mí me gustaría hablar de este tema, ¿te parece? Porque ya no nos toca, Francisco, intervenir cuando no se nos ha pedido esa intervención. Así es de que primero preguntar si se puede abordar ese tema. Aunque seamos padres, ya cuando nuestros hijos son adultos, y adultos quiere decir que ya son independientes, que ya viven fuera de casa, que ya son autosuficientes, entonces ahí nos toca respetar y no intervenir si no se nos pidió y si nosotros consideramos que hay que intervenir, pedir el permiso primero. ¿Podemos hablar de este tema? Esa sería la forma adecuada, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. La siguiente pregunta nos dice: en la vida diaria, ¿qué gestos o actitudes ayudan más que las palabras para demostrar lo que sentimos? Claro, Francisco. Mira, no siempre es a través de las palabras. Hay personas que son poco expresivas porque así se les educó. Los hombres, por ejemplo, suelen ser menos expresivos que las mujeres, pero no por eso quiere que no puedan hacer llegar su sentir, el respeto, el amor, la admiración que sienten por alguien. Y muchas de las veces un gesto dice más que muchas palabras. Por ejemplo, a mí me gusta comentar mucho esto cada vez que hay oportunidad en los funerales, Francisco, cuando queremos expresar aprecio por la persona doliente. No necesariamente es llegar y darle un discurso o decir palabras que en realidad pues son frases hechas, sino muchas de las veces un abrazo de corazón a corazón, sentido, nos puede transmitir muchísimo más. Esa es una de las situaciones en donde de verdad que las acciones expresan mucho más que mil palabras. O por ejemplo, cuando vemos a una persona preocupada por una situación que le está quejando, en lugar de darle grandes discursos alentadores, motivacionales, pues un simple, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a tu mejora de vida? ¿No? Algo así tan simple, o también un ofrecimiento. Oye, ya nos planteó su situación compleja y podemos decirle, oye, yo te puedo apoyar en esto. Y dar específicamente la situación en la que podemos apoyar puede ser de mucha más ayuda que un gran discurso motivacional, Francisco, que en ese momento pues quizás no es lo que la otra persona está necesitando. Muchísimas gracias. Tenemos como dos preguntas más y luego pasamos a los saludos que nos están llegando. En la siguiente pregunta nos dice: en el trabajo muchas veces uno da una instrucción y el compañero entiende otra cosa, pero ¿cómo se hace para poder hablarle claro y que no se malinterprete en el campo laboral? Claro, Francisco, parece bien sencillo. Sin embargo, La realidad es que esta situación genera muchos conflictos por malentendidos en el trabajo. Y una de las formas para tener cuidado con esto es cuidar la línea de comunicación. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa donde nosotros colaboramos, pues habrá que ver cuál es esa línea de comunicación, es decir, el organigrama. ¿Quién es mi jefe directo y a quién yo tengo que reportarle para evitar conflictos o malos entendidos si me salto mi autoridad inmediata, por ejemplo? O el tener presente la importancia de la comunicación. De repente omitimos información que es valiosa para el equipo y eso puede ayudar a que se generen conflictos por malos entendidos. Por ejemplo, si una persona trae la iniciativa de un proyecto y lo comparte y la otra persona traía información sobre algo que interfiere en ese proyecto, pues sí es importante que lo comparta porque eso puede generar conflictos de malos entendidos, porque ya ahí se cruza la información, etcétera. En una relación cualquiera que sea, llámese familia, trabajo, pareja, amigos, la comunicación es sumamente valiosa. Si se corta la comunicación de algún lado u otro, se van a dejar vacíos, que esos van a generar conflictos. Ahora, si el conflicto se está dando porque la persona no está comprendiendo el mensaje, pues habrá que observar por qué no lo está comprendiendo, Francisco. Si mi forma de comunicar no es la adecuada, o si los medios no son adecuados, o no se tiene la capacidad de leer, porque ahorita, Francisco, nos estamos encontrando con ese inconveniente. Las personas ya no leen, se manda algún comunicado y malo leen por encimita o simplemente no lo leen y se quedan con el título, pero se quedan lagunas de información. Entonces, súper, súper importante el observar por qué se están generando estos conflictos, dónde se perdió la comunicación asertiva. Muchísimas gracias, Mari, de verdad, por esta información que nos estás brindando. Siguiente pregunta. Ok, ahora sí, se movió el correo, perdón, la pantalla. Ahora sí. Nos dicen, a veces en la casa, uno llega cansado y solo quiere estar tranquilo, pero la familia siente que uno no le habla. ¿Cómo encontrar ese punto para comunicárselos sin discutir? Creo que es muy común eso. Ok, sí, sobre todo cuando la persona llega de trabajo, que tuvo un día agotador o un mal día, pues no necesariamente llegamos con el mejor ánimo para conversar. Aquí es bien importante que el que esté viviendo esa situación pueda expresar de forma clara el tuve mal día, por favor denme tiempo, denme espacio, o hablaremos más tarde, o en este momento no me siento bien, o voy a tomarme un descanso. Hay que expresarlo, Francisco, porque si bien la otra persona podría decir, pues es que se me ve en mi semblante, pero es que no siempre estamos atentos como para poder diferenciar qué es lo que está pasando. Entonces, para no pensar que está enojado con nosotros, es poder expresar, hoy tuve un mal día, porfa, dame oportunidad de retirarme un momento, de estar solo aquí, pero hoy no me siento bien para hablar, hoy estoy agotado. Hay que expresarlo para que no se malentienda ese querer estar en silencio. Muy importante. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que nos hace... hold on one second. Ahora sí. Ricardo nos dice, soy Ricardo. Okay, muchas gracias, Ricardo. Perdón. ¿Qué es más importante, María Luisa, lo que uno dice con palabras o lo que demuestra con sus acciones? Nos pregunta don Ricardo 037. Bueno, Francisco, lo que más va a impactar van a ser las acciones. Las palabras sin el respaldo de las acciones, pues en realidad son palabras que están huecas, no tiene fuerza, no tiene sustento. Va a impactar definitivamente mucho más las acciones que las palabras. Así es de que, pues yo le sugiero que busquemos la manera de tener congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones para evitar los conflictos que se puedan dar entre una acción que está muy diferente a lo que se expresó en palabras. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, por hacernos llegar sus preguntas. Recuerden que tenemos diferentes herramientas tecnológicas donde ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas, saludos, comentarios, ya sea a través de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También tenemos nuestros grupos. También tenemos el número de WhatsApp, que es el +1 551 254 8201, y el correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Continuamos con nuestra programación. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues hoy, Francisco, es viernes de la cápsula Bálsamo para el Alma. Esta cápsula es una pausa sagrada en el ritmo del día. Son susurros del cielo, breves mensajes de amor y guía, consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña para cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma con el objetivo de armonizar tu energía, elevar nuestra frecuencia y reconectar con nuestro propósito interior. Son perfectos para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Dejemos que la luz nos hable, permitamos que el alma respire, recibamos el mensaje que hoy nuestro corazón necesita. Bienvenida, querida Carla, adelante. Hola, buen día, Francisco, buen día, Mari. Espero que el día de todos esté fluyendo en la máxima armonía posible. Y hoy es una cápsula muy importante, ya que los angelitos, los arcángeles y Jesús tomaron la decisión de dar un poquito o brindar un poco más de información de los arcángeles y del ángel de la guarda, ya que esta semana fue muy especial porque el 29 de septiembre fue el día de los arcángeles y el día de ayer fue precisamente el día del ángel de la guarda. Entonces me decía, siempre das mensajes, siempre das información específica de algún tema, pero no les has platicado a las personas un poquito más de nuestras características. Y me dicen, mucha gente apenas se está acercando o se está abriendo con nosotros y es importante que nos conozcan un poquito más. Entonces, los arcángeles pues querían empezar por ellos y les voy a dar unos tips o algunas informaciones importantes de los arcángeles. Por ejemplo, los arcángeles como prioridad ponen o me decían que mencionara lo siguiente, de que en un acto amoroso y bondadoso, obviamente con autorización y con el permiso de Dios, descienden de las dimensiones de donde ellos provienen, ya que ellos vienen de dimensiones más altas, por eso sus niveles de energía o de frecuencia pues son más elevados que esta 3D o esta tercera dimensión donde nosotros habitamos. Ellos vienen o descienden con muchísimo gusto para estar diariamente en la presencia o hacernos compañía en nuestras vidas. Los arcángeles tienen una jerarquía un poquito más elevada que los ángeles. Los arcángeles terrenalmente los pudiéramos nombrar o llamar como los jefes de los ángeles y de los ángeles de la guarda también. Los arcángeles vienen por etapas o por misiones, es decir, por ejemplo, el arcángel Miguel, que es el arcángel que se encarga de ayudar a una persona a transitar de la forma más ligera, más amable, más accesible, un cambio, él está ahí cuando alguien está atravesando un cambio importante en su vida o que tiene que dar un paso, un salto importante en su vida. Ya sabemos o ya sé que al arcángel Miguel se le conoce como el arcángel también guardián o el escolta o el protector, custodio, y es verdad. Pero también tiene esta misión importante de ayudar a las personas a que brinquen a esta etapa nueva o si ya brincaron, a que atraviesen este cambio profundo con la mayor ligereza posible. Ese es un ejemplo. Entonces, si alguien atraviesa esa etapa, el arcángel Miguel va a venir y lo va a ayudar. O por ejemplo, si alguien trae un tema de salud, el arcángel Rafael va a bajar en la etapa de la vida de esa persona y lo va a empezar a auxiliar o ayudar de las formas más amorosas y ligeras posibles. Entonces, esos son ejemplos de que los arcángeles vienen por etapas. Más me dicen, haz esta aclaración. No significa que si tú no estás atravesando alguna etapa, por ejemplo, del cambio o de la salud, no quiere decir que el arcángel Miguel o que el arcángel Rafael no vengan contigo. Claro que no. Tú los puedes invocar de manera diaria y ellos van a venir. No importa si estás atravesando por esa etapa o no. Ellos te pueden ayudar en cualquier momento. Pero digamos que los ángeles que están en el día a día son los ángeles en general o los ángeles de la guarda, que más adelante vamos a hablar un poquito del ángel de la guarda. Ellos nos ayudan más con el día a día. Otra característica de los arcángeles es que ellos son omnipresentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los arcángeles pueden estar al mismo tiempo en muchos lugares y cualquier persona lo puede estar invocando al mismo tiempo y se va a presentar o se va a empezar a manifestar. Ellos no descansan, ellos no tienen emociones negativas, no las conocen y les encanta que les hable. De hecho, otra cosa muy importante que me decían es que los invoquemos de manera diaria. ¿Por qué? Una, porque les encanta que les hablen para ayudar y de esta manera es como si nosotros les estuviéramos dando el acceso a que nos ayuden de una manera más cercana. Voy a hacer una aclaración. Ellos siempre están y siempre están ayudando, pero cuando nosotros ya les hablamos o los invocamos de una manera consciente, eso les permite todavía ayudarnos un poco más o ayudarnos más de cerca. Entonces, aparte de que vamos a tener el beneficio de que van a subir nuestra energía, ellos nos van a venir a ayudar más de cerca. ¿Cómo los invocamos? Que es una de, a lo mejor, de las preguntas que se hacen muchas personas o piensan que se tiene que seguir algún protocolo en especial. Y no es así. Simplemente ellos les gusta o les maravilla que les hablemos de la forma más natural posible, con nuestras palabras, como si estuviéramos platicando con un amigo, con una amiga. ¿Por qué? Porque ellos son uno con nosotros. Entonces, cuando adquirimos ese nivel de confianza con ellos, quiere decir que ya los estamos integrando y haciendo más parte de nuestra vida y hasta haciéndolo como un hábito. Y esa es parte de las misiones principales que traen con nosotros, que nos sintamos uno con ellos, y al hacer ese ejercicio estamos practicando de forma diaria la fe. Entonces, no hay que seguir ningún protocolo en especial. Y acuérdense, siempre pidan lo que pidan, que sea al final la petición o que termine su petición con la palabra amabilidad, facilidad, armonía o ligereza. Cualquiera de esas palabras que se familiaricen más está bien. O sea, por ejemplo, ayúdenme a encontrar el trabajo más óptimo en armonía, en ligereza, en facilidad. ¿Para qué? Para que no tengan que venir pruebas que nos sacudan o nos muevan mucho, porque ya no hay necesidad, como diríamos terrenalmente, de aprender a la mala, sino ya estamos en un nivel de conciencia o ya hemos caminado y avanzado mucho como para seguir aprendiendo de esa manera. Podemos aprender en ligereza y en facilidad. Otra característica de los angelitos es que ellos no tienen sexo. También son energía. Ellos, muchas personas, los pueden visualizar como círculos de energía, y algunas otras personas pueden visualizarlos como los conocemos normalmente. ¿Por qué? Porque ellos, como son energía, pueden adoptar la forma en la que nosotros consideremos, la forma en que ellos consideran que nosotros los vamos a asociar o tolerar o relacionar mejor. Y uno de los mensajes más importantes que vienen es, bueno, el siguiente. El mensaje principal es sacarnos de las resistencias, de las anclas, de la zona de confort que todos habíamos estado experimentando. ¿Por qué? Porque precisamente ya en estos meses de septiembre, octubre y noviembre, pero más que nada septiembre y octubre, es la preparación o la apertura a un nuevo escenario o a una nueva estructura más grande que ya está preparada para nosotros. Entonces, ahorita su trabajo arduo es empezarnos a sacar de la zona de confort y quitarnos esas resistencias, cerrar detalles que aún no saldamos, para que nosotros ya podamos brincar a ese escenario más grande o esa estructura mejor que se nos está invitando. Por eso nos podemos estar sintiendo un poquito raros, incómodos, porque es como si nos estuvieran empujando de manera energética. Y cuando ocurren esas preparaciones, empiezan a surgir detalles o descomposturas a nivel energético o a nivel material o terrenal, que nos pueden surgir muchas incomodidades. Pero en lugar de enojarnos, analiza esas incomodidades y empieza a enfocar tu mente o a trabajar en tu mente para ver cómo lo puedes mejorar y cómo lo puedes cambiar para dar ese gran brinco o ese gran cambio a ese escenario que ya nos tienen preparados. Y sobre todo se va a estar dando en septiembre y en octubre, ya que noviembre es de los meses más fuertes o contundentes de todos los años, y es donde el fruto de nuestro trabajo se empieza a manifestar de una forma ya muy material o muy específica, sobre todo en este año donde la energía cada vez se incrementa y las manifestaciones están más rápidas. Ese es uno de los mensajes principales que ellos nos querían transmitir, los arcángeles. Otra cosa que me piden que les diga es que algunas de las sensaciones que pueden experimentar cuando los tienen cerca es sentir mucho calor, o puede ser al contrario, que sientan frío, que se les ponga la piel chinita, pero sobre todo una de las sensaciones más comunes es sentir un poquito de calor o sentir escalofríos. Esa es una de las cosas que me decían o me piden que también aclaren. También otra cosa que es muy importante que sepan es que antes de hacer algún ejercicio espiritual, meditación, petición, lo que sea que ustedes les vayan a pedir a ellos que les ayude a trabajar, el primer paso en definitiva y el más importante es invocarlos, porque así como existen energías lindas, existen energías que no son muy lindas. Entonces, cuando nosotros invocamos a los arcángeles, a Dios y a Jesús, lo que hacen ellos es cuidar nuestra energía o cuidar el conducto energético donde va a pasar esa información divina que ustedes van a recibir. Entonces, ahí no puede haber ningún tipo de interferencia o ningún tipo de densidad o energía de baja frecuencia o de baja vibración. Y ahora sí, voy a pasar un poquito con el tema del ángel de la guarda, ya para ir cerrando esta cápsula, donde nos piden que lo demos a conocer un poquito más. El ángel de la guarda es un ángel que está con nosotros desde antes de nacer. Nosotros elegimos el plan de vida o la película de nuestra vida desde 2 años antes de que vayamos a nacer. Desde que hacemos la elección de ese plan de vida que queremos, el ángel de la guarda se nos asigna y nos empieza a acompañar. Obviamente está en el momento de la concepción y desde el momento en que nacemos. Él nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, todos los días. El ángel de la guarda puede variar, o sea, el número, a eso me refiero. Podemos tener desde un ángel de la guarda hasta 3 ángeles de la guarda, dependiendo de la misión o el servicio que cada persona tenga. Por ejemplo, es muy común que los doctores, que los maestros, que los psicólogos que traen mucho servicio con la humanidad tengan de 2 o 3 ángeles de la guarda. Su día es el 2 de octubre y ellos están para ayudarnos de manera diaria en cualquier cosa que les pidamos. No minimicemos la petición, porque a veces decimos, ay, ¿cómo le voy a pedir al ángel de la guarda que me ayude con esto? A lo mejor es algo muy chiquito o algo que no merece la pena o no vale la pena estar pidiéndole ayuda. Tú nunca minimices tu petición. Si tú sientes que le tienes que pedir algo, hazlo. Desde pedirle tranquilidad, desde pedirle cosas mundanas como ayúdame a encontrar este estacionamiento lo más cerca posible, ayúdame a llegar temprano, ayúdame a despejar el tráfico. A lo mejor suenan cosas muy terrenales y mundanas, pero que si a ti te van a dar tranquilidad, el pedírselas, hazlo. Le puedes pedir lo que sea, pero siempre recuerda en armonía y en facilidad. Y pues estos son algunos de los mensajes que nuestros seres de luz nos querían transmitir el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlita. ¿Cuánta información nos estás compartiendo el día de hoy? No tenía ni idea de muchas de las cosas que nos estás compartiendo. Gracias. Bueno, esta es una cápsula para repetirla. Vamos a pedirle a producción que nos haga el favor de sacar el extracto y la suba a las diferentes plataformas, porque es una cápsula para estar revisando. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias, Mari. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. supuesto, y sin duda para toda nuestra querida familia Luna 9 Radio Digital será también de valioso aporte. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. De verdad, Carla, importantísimo ese mensaje. Vamos a sacarle el extracto y subirla a las distintas plataformas. Gracias por ese mensaje. Les comento que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿cuando expresas algo, sientes que realmente te comunicas o tu mensaje no logra ser transmitido? Y te cuento, Mari, que la ha sido, pero sí, de verdad, marcada la diferencia. Nuestra familia de Luna 9 Radio ha escogido, lo ha elegido con sus votaciones, la número uno: casi siempre logro transmitir el mensaje. Quisiera pedirte, Mari, que nos des un feedback acerca de esta opción, esta respuesta que nos ha brindado nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy. Sí, Francisco, muchas gracias. Pues mira, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. La realidad es que todas las respuestas son válidas dependiendo en qué punto estamos. Efectivamente, hay quienes pues no van a saber todavía transmitir el mensaje. Hay quienes sí, que ya están en ese nivel de evolución. Hay algunas otras que pues ni siquiera lo habían reflexionado. Así que créanme que todos estamos en diferentes situaciones y todo es importantísimo. Hoy nos quedamos con mucha información para ir subiendo en nuestros niveles de comunicación y les agradecemos a todos por sus respuestas. Gracias por hacernos llegar sus comentarios a través de las encuestas, porque a nosotros nos interesa mucho tener esta comunicación de dos vías. Nos interesa escucharlos, no solamente que nos escuchen. Así es de que, sin importar la respuesta que hoy han elegido, que hoy en específico no es necesario que haya una respuesta ganadora como correcta, sino más bien es un sondeo de cómo estamos, y es un sondeo para nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Casi siempre logro transmitir el mensaje o solo algunas veces lo logro transmitir? ¿O no me siento comprendido o comprendida con lo que expreso o no lo había reflexionado? Así que muchísimas gracias por responder a nuestras encuestas y hoy les invitamos a practicar estas recomendaciones que les hemos compartido para ir mejorando en nuestra comunicación. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este programa del día de hoy, el cual hemos estado hablando acerca de ¿hablas o te comunicas? Porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema, para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre la comunicación. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que, por favor, Mari, nos dejaras ese mensaje final para nuestra querida familia o nuestra audiencia de Luna 9 Radio el día de hoy. Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Pues concientizarnos sobre la importancia de la comunicación. En estos momentos, en la actualidad, en esta vida moderna, pareciera que estamos mucho más comunicados. Sin embargo, sucede un fenómeno que habría que prestarle atención. ¿Cómo de repente estamos comunicados con los que están lejos o en comunicación y descuidamos a los que tenemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno más cercano? Así que invitarlos también a prestar atención, a no descuidar a las personas que tenemos en nuestro entorno cercano. Comuniquémonos, pero comuniquémonos de una manera más profunda. También vemos el fenómeno de que en las relaciones de diferentes tipos, de amistad, de pareja, ya no se habla de forma genuina, sino se está haciendo uso de las inteligencias artificiales para tener conversaciones, Francisco. Y desde este lugar, pues difícilmente nos vamos realmente a conocer unos a otros. Y acordémonos que la función de la comunicación es esa, es podernos relacionar, comunicarnos, darnos a conocer. Así es de que invitarlos a buscar esa comunicación mucho más profunda, mucho más auténtica para tener relaciones más plenas, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Muy, muy enriquecedor lo que compartes con nosotros el día de hoy. ¿Y cómo te podemos ubicar en las redes sociales? Sobre todo para aquellas personas quienes desean conocer más sobre la labor que realizas. Claro que sí, Francisco. Me pueden ubicar a través de Luna 9 Radio Digital o también a través de mis redes sociales. Me encuentran como Mari Alcalá y también por mensaje de WhatsApp, de texto, al número más 52-314-109-8502. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a continuar con nuestra programación. Nos están llegando los eventos de distintos que están sucediendo, van a pasar en nuestra área. Un segundo, acá está nuestra producción, lo está arreglando, gracias, en el orden, porque hay de distintos, hay hasta dos semanas de programación. Antes quisiera invitar a los panelistas al programa Life Story, bajo la conducción de Alice Alcalá. Para todas aquellas profesionales que deseen hacer aportes culturales en la habla inglesa. If you have a book or if you have an important message that you would like to share with us, please feel free to contact us ASAP so we could schedule your interview. Vamos a dejarles saber de que en la brevedad posible vamos a agendar sus entrevistas. Y así hemos llegado pues al final de esta 32ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de verdad de que haya sido de su agrado. Antes, Mari, permíteme, porque es importante dejarles saber que mañana va a haber la caminata por el cáncer de seno. Esto va a ser gracias al apoyo del alcalde Wayne Z. Jr., o Wayne Z., como le dicen, y la Junta de los Concejales, junto con el Departamento de Policía de la ciudad de Gothenburg. Mañana a las 10:30 de la mañana es la reunión y la caminata empieza a las 11, hora de New York. Vamos a estar un momento ahí porque tenemos programa mañana, pero vamos a estar compartiendo con nuestra comunidad. Es muy importante. Okay. La reunión es enfrente del Town Hall. Esto queda en el 6808 de la Park Avenue, aquí en Gothenburg, New Jersey. También nos dice que es Breast Cancer Awareness Walk. Nos están invitando para justamente la concientización, creo que se dice así en español, acerca del cáncer de seno. También nos mandan a compartir con nuestra querida familia de Luna 9 y los residentes del área del condado Hudson que viene el Wellness Day Flu Shot. Ya viene el cambio, ya estamos en otoño, vienen las vacunaciones. Ya hemos visto en nuestra área de que en distintos puntos están haciendo la vacunación. Pues el Flu Shot es gratuito, es provisto por el North Hudson Community Action. Esto va a ser el miércoles, octubre 8, desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30. En el courtroom de dicha alcaldía de Gothenburg, en el 6808 Park Avenue, en la corte. Eso es en el segundo piso. Y es momento de compartir que llega el 10º Annual Hudson County Fair, la feria del condado Hudson en su 10º año. Así que van a haber carnavales, juegos, comida. Y esto va a ser en el James Braddock, en el North Hudson County Park, en la avenida Bergenline, más conocida como el Parque del 80. En la ciudad de North Bergen, gracias al alcalde Nicholas Asako y los comisionados. Nos dice que empieza viernes, octubre 3, hasta el lunes, octubre 13, a partir de las 6 de la tarde. Los weekends and the holidays abren a las 2 de la tarde. Feriados y fines de semana, 2 de la tarde. Muchas gracias a la alcaldía de North Bergen, New Jersey. Adelante, Mari, por favor. Gracias, Francisco. Y antes de despedirnos, pedirle a Carla Reyes Cantú que también nos comparta cómo la pueden contactar las personas que deseen una consulta con ella. Claro que sí, Mari, muchas gracias. Directamente a mi WhatsApp con el número más 52-811-03-97-968. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias, Mari. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, el placer es mío. Gracias. Gracias, Carlita. Pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy y hoy, Francisco, nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es reflexionar sobre nuestra manera de comunicarnos. Cuestionémonos, ¿hablamos o nos comunicamos? Muchísimas gracias. Una gran tarea, Mari. Yo me quedo con el compromiso de aplicar las herramientas que hoy nos diste y mejorar mi manera de comunicarme. siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes de nuestra vida. Te invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 85 02. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari, por este importante tema. Gracias, Carlita, por ese poderoso mensaje que compartes con nosotros el día de hoy. Y les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que mañana Mari va a estar en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que no se lo pueden perder el tema que nos atañe. Va a compartir un libro nuestro invitado Jesús María Ludi, quien es oriundo de la ciudad de Paraná, Argentina. Es escritor, locutor radial, redactor web y notero radial. Actualmente, miembro de Escritores Internacionales Unidos, y mañana, junto con Mari, va a estar compartiendo Los tesoros que abundan en mi corazón. Esto es a partir de las 12 del día, hora de New York, New Jersey, 11 de la mañana, hora de Lima, de Perú y de Colombia, 10 de la mañana, hora de México, por nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o que subimos contenido. Y así no se van a perder ningún episodio de Relatos de Vida a través de FM International TV. Muchísimas gracias y los esperamos mañana con nuestro entrevistado, don Jesús María Ludi, bajo la conducción de nuestra querida María. Ahora sí, señoras y señores, a Luna 9 Radio Digital termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa que esta mañana hemos brindado aquí en nuestra sección de Creciendo Juntos. Que tengan un excelente, bendecido resto de día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el horario de transmisión de según su país, mientras sea todavía el horario en noviembre, que luego daremos a conocer que regresamos pues a nuestra hora de invierno. Por lo pronto, Creciendo Juntos en el Café de las Mañanas se transmite los viernes a partir de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú y de Colombia, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención. Que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Mañana regreso en vivo a las 3:30 por nuestra radio con el Top 20 de la semana. Gracias a ustedes por sus votaciones, que ustedes eligen el ranking del Top 20 aquí en Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga, muchísimas gracias nuevamente, Mari. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También a nuestra querida Carlita, abrazos desde la distancia y estaremos pronto con ustedes aquí en Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga, gracias. Oh, nos dejamos con el Ángel. Luna 9 Radio Digital presenta el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.